En un pequeño taller de Aniyako se encuentra el Dr. Carlos y su hijo Máximo, trabajando en sus nuevos inventos. Con este cohete voy a poder ir a la estratosfera y de ahí elegir cualquier punto de la Tierra donde quiera ir. Padre, no sea huevón. Aquí acabo de inventar una máquina que nos va a cambiar la vida. Acabo de armar la primer máquina del tiempo en un fitito modelo 66. Por Dios, podemos volver al uno a uno. Este es el sueño de mi vida. Ya sé, padre. Lo hice para ti con todo el amor del mundo. Vamos a probarla. Hijo, ¿por qué no lo hiciste en una testarosa? Padre, el único que pude conseguir en Aniyako. Vamos a arrancar la máquina. Año 1994, ciudad de Buenos Aires, país Argentina. Allí vamos al mundo ideal, a la convertibilidad. Allí vamos al uno a uno. Pero algo no saldría como lo planearon. Mirá, hijo, un mosquito, yo lo mato a ver si te pica. No, padre, no le pegué al tablero. Tomá, mosquito, tomá. No, padre, rompiste el tablero. ¿A dónde iremos a parar? Y terminan en un futuro demasiado lejano. Hijo, ya llegamos. Mirá los autos voladores. Sacaron el obelisco y pusieron un shopping. El Congreso es un casino, gracias a Dios, es un paraíso. Esto sí que es un país en serio. Mira, padre, hay mujeres con tres pechos. Agarra un diario, hijo, a ver qué fecha estamos. Señor diariero, ¿qué diario tiene? Pibe, hace 100 años que el único diario que tenemos es Clarín. Bueno, po, ¿usted conoce al doctor Carlos? Claro, pibe, ¿cómo voy a conocer a Carlos? ¿En qué mundo vivís? Si la moneda argentina es Carlos Saúl. ¿Lo puedo hacer una pregunta, señor? ¿En qué año estamos? Ustedes los chilenos, ¿en qué mundo viven? Estamos en el 2150. Gracias, po. He escuchado, padre, este es un mundo ideal. El país que siempre has querido. Estoy muy emocionado. Por Dios, hijo. ¿Por qué no vamos a un museo? Porque ahí hablan de mí todo el tiempo. Y el futuro a veces no tiene tan buenas noticias. Este es el Museo de Historia de Buenos Aires. Vamos a escuchar ahí, padre, que está el guía del museo. En este lugar yace el cuerpo de una mujer que fue el exponente de la cultura y la poesía en nuestro país. Fue la joya del Río de la Plata, el faro cultural que con sus dotes artísticos llevó la bandera de la República Argentina a los rincones más recónditos del mundo. E incluso hasta su final fue poético como su vida. Miren lo que decía su epitafio. Oh, mi perrotito, oh, amigo tan bonito, ahí te dejo solito, porque a tu dueña no le da más el cuerpito. Sí, señores, es así como se despidió la gran escritora argentina Belén F. ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Por Dios! Volver al futuro. A veces lo que viene no está tan bueno. Próximamente en los mejores cines.